vamos, señoras y señores, con la música. Para todas las chicas de cintura apretadita. Para la muñeca de artesanía Gigi. Muñeca, para ti. Qué lindas muñecas que han venido esta noche. Quiero que tú sonrías, mi muñeca. Entre todas aquellas eres tú la más bella, mi muñeca. Tu mirar me fascina, tu cuerpo me enloquece, mi muñeca. Entre todas aquellas eres tú la más bella, mi muñeca. Muñeca. Para Rosana. Eres mi muñeca preferida. Entre todas ellas eres mi consentida. Entre todas ellas eres mi consentida. Con sabor. Muñeca. Para todas las chiquitas bonitas de 90, 60 por 120. Yo te Orozco te dice: muñeca. Para el rey del termo. Quiero verte feliz, quiero que tú sonrías. Mi muñeca. Entre todas aquellas eres tú la más bella. Mi muñeca. Tu mirar me fascina, tu cuerpo me enloquece. Mi muñeca. Entre todas aquellas eres tú la más bella. Mi muñeca. Para Paola. Entre todas ellas eres mi consentida. Eres mi muñeca preferida. Entre todas ellas eres mi consentida. Entre todas ellas eres mi consentida. Entre todas ellas eres mi consentida. Esta noche ya están bailando masivamente el día de hoy aquí en el gran complejo de la Panamericana Norte.